Pinocho, la pequeña marioneta de madera que quería ser un niño de verdad, tenía un problema adicional. No podía mentir. Cada vez que intentaba decir una mentira, pequeña o grande, su nariz crecía y crecía, y Gepeto, su creador, siempre le descubría. Al parecer, después de todo, el cuento del italiano Carlo Collodi tenía algo de razón. La nariz delata a las personas cuando mienten. No crece, pero sí cambia de temperatura. Esto es lo que han descubierto dos investigadores de la Universidad de Granada y lo han denominado el efecto Pinocho. Cuando una persona miente, la temperatura de la nariz aumenta o disminuye, así como también varía su temperatura corporal en la zona del músculo orbital, en la esquina interna del ojo. Aparte de Pinocho, hay muchos grandes mentirosos en la historia, muchísimos políticos y muchos dictadores, como por ejemplo Pinochet. Dices que no eres una buena mentirosa. Esa fue la primera mentira. Lo dice Joe Bonamassa en Mentira Número 1. Places. Seems you and the cops, babe, on a first name basis. You whisper things I never ever heard. But the thing is, baby, I believed every word. You said you weren't a good liar. Bye.

zapatos negros, medias de algodón, que solo era feliz en el colegio, que nunca tuvo en su piel amor. Inútil es decir que lo que le algunos lo podrán imaginar. ¿Qué hace, pibe? La niña que es cadena y sin gloria perdió sus medias y su castidad. Preciso es condenar, sí, sí, lo que se burla de nuestra explicar por qué la niña ríe en vez de mentira, mentira, mentira.